Todo muy bien. ¿Cómo va, Romy? Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes que están del otro lado, como siempre, haciéndonos el aguante cada sábado. Y bueno, hoy tenemos un programa así particular por lo muy caluroso que está acá afuera y adentro también está. Y digo, afuera y adentro, las dos cosas están calurosas, no solamente acá adentro. Y dentro de un rato va a estar más caluroso. Sí, sí, más. Va a estar más. Muy concurrido este lugar. Porque hoy tenemos la visita, muy visitada, que esperábamos, anhelábamos, de un grupo de chicas adolescentes, ¿no? Casi adolescentes, que nos vienen a visitar del barrio del Cañón, Villa Salas, por esos pagos de acá abajo, colectivo 32. Nos vienen a visitar las chicas del taller de género de la agrupación Pateando Barrio y nos vienen a hacer un radioteatro en vivo. Wow. Sí, re groso. La verdad, re groso porque el jueves pasamos en vivo el radioteatro editado, pero no es lo mismo, no, ¿viste? No, acá en vivo tiene como una adrenalina, el sudor a full. Bueno, y hoy conmemorando una fecha muy especial, va, que en realidad la conmemoramos el jueves, el 25 de noviembre, que se celebra el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, en conmemoración a las hermanas Mirabal, que ya hemos hablado de este programa, de estas hermanas asesinadas por la dictadura de Trujillo. Sí, sí, hoy es un programa relacionado con la violencia de género, pero también relacionado con el barrio. La militancia. Claro, la militancia. ¿Cómo trabajamos estas cuestiones de género en los barrios? Por eso, a vos que estás del otro lado, si te querés comunicar con nosotros para contarnos tu experiencia barrial o lo que nos quieras contar del calor que estás sufriendo en tu casa ahí abajo del árbol, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011 15-6154-0359. ¿Y qué más tenemos? Y tenemos mucha información el día de hoy que vamos a tratar de que entre, como siempre nos queda el programa corto. Pero bueno, hubo jornadas celebrando este día, va celebrando más que nada, conmemorando este día. Sí, sí. Hubo una especialmente acá en la Plaza San Martín, en la que ha concurrido parte del equipo. Las mujeres organizadas del oeste, que son un conjunto de mujeres que se juntan de la zona oeste para trabajar las políticas de género, las cuestiones de género, se juntaron a pensar este 25 de noviembre y una de las actividades que se hizo, porque fueron dos puntuales. La primera fue el corte de ruta, ahí a la altura de Trujuy. Cerca en el acceso a la maternidad que está ahí, ¿no? El edificio de maternidad por abrirse, que aún no está abierto. Y después la otra jornada se llevó a cabo a las 18 horas en la Plaza San Martín, también el mismo 25. Uh-huh. El corte de ruta tenía como objetivo la apertura de la maternidad de Trujuy. Claro, justamente. Que no se posponga más la apertura de ese lugar. Es algo que necesario. Se viene dilatando, nos contaban las compañeras, es algo que se viene peloteando, podríamos decir, claro. Más que dilatando, porque en un momento estaba a manos de lo que sería la provincia de Buenos Aires, sí, la maternidad no se abría por cuestiones de que una pared le faltaba revocar, después que faltaba que haya un baño en una sala. Siempre hay una excusa. Sí, y después eso pasó a manos del municipio de Moreno, y el municipio de Moreno vuelve a sacar de la galera otras excusas para no abrir la maternidad de Trujuy. Las mujeres organizadas del oeste exigían la apertura de la maternidad, hicieron un corte de ruta, fueron mujeres piqueteras de la Casa de la Mujer, de Mujeres al Oeste, de Conurbanas, de un montón más que no lo recuerdo porque no tengo el papel ahora, pero la verdad que tuvo mucha convocatoria y fue muy positivo. Está bueno esto de demostrar que la violencia de género abarca muchas situaciones, no es solamente el golpe que una recibe de un hombre, también el desgano del Estado para nuestras necesidades también es violencia. Sí, el lema era queremos decidir dónde parir, porque justamente el hospital de Moreno no alcanza las camillas para las mujeres parturientas. Creo, no sé, manejaban datos de que por mes o por día, no sé cuántas mujeres, y era una cantidad, nada, el doble de lo que había para que las mujeres vayan a la sala de maternidad. No se alcanza, no se puede contener a tantas mujeres y la idea es un poco descentralizar, ¿no? Es que incluso para la cantidad de población que tiene Moreno, un hospital no alcanza, digamos, no. Y ese se suma a este problema. Bueno, pero después en la plaza hubo algo un poco más festivo. Y sí, porque siempre tiene siempre, esta hay cuestión que más, un poco de sí, alegría, más festiva, tal cual. En la Plaza San Martín a las 18 horas comenzó la actividad, hubo varias actividades, eso es lo que estaba bueno, como que era algo muy dinámico, entonces vos podías tener oferta. Ay, que acá, bueno, había stand ¿sí? De cada agrupación que adhería, ¿sí? A la jornada, vos ibas, levantabas un preservativo, un volante, no sé lo que haya. Hubo dos murgas, los mocosos del Encontronazo y los de Río Alegre. Ajá. Después hubo una muestra así muy sencillita, eran varias mujeres en el piso acostadas con una sábana blanca, ¿te acordás que lo que vimos en el encuentro nacional? Sí. Tiradas en el piso, tapadas con una luna blanca, y cada una de ellas en su pie tenía, bueno, me mató mi marido, me mataron por ser lesbiana, me mataron por me morieron en el aborto, no sé, había diferentes consignas. Estaba, bueno, llamaba mucho, claro, mucho, mucho la atención. En el medio de la Plaza San Martín. Ver eso en el medio de la Plaza Moreno fue re choqueante. Sí, sí, para la gente que venía de laburar, claro, que pasaba y miraba eso. Bueno, y después, bueno, hubo una mujer que cantó tango, después estaba el famoso violinista, ajá, que la otra vez estuvo también con nosotros. Después hubo una representación teatral de tres adolescentes que estaban ahí, medio que hicieron una muestra de lo que es la privarse de la libertad, estar privadas de la libertad, y varios carteles con un par de mujeres desaparecidas que empezaban a girar tipo en ronda, como las desde el Plaza de Mayo, una cosa así. Y bueno. Bueno, fue muy abarcativo, sí, sí, pero yo quiero escuchar Radio Teatro en vivo. Así que me parece que mejor escuchemos una canción para así después escuchamos finalmente a las chicas. No tengo tiempo para repetir que estoy aquí una vez más, queriendo posarte en la tranquilidad, y así, unidos nuestros delirios, te quiero, amor, no temas a mi desvelo. Me pides más, solo un poquitico más de mí. Yo te entregué alma, vida y corazón. Cuando alguien maltrata a su pareja, las cosas pueden cambiar con una buena terapia. cambiar con una buena entidad. Dale. Tengo un atraso. ¿Qué? ¿En las materias? No, boluda, creo que estoy embarazada. ¿Qué? ¿Cómo? Es que Nicolás me dijo que él se cuidara, que me relajara. ¿Pero no te cuidaste? No. No puedo creer lo que estoy escuchando. Mirá la mosquita muerta, bien rapidita salió. Para, nena, ¿qué te metes? ¿Te podés ir? Disculpame, ustedes hablan como dos cotorras, yo pasé y escuché, no fue mi culpa. Mira, Paula, te pido que te vayas, que necesito hablar a solas con Belén. Mátense. No le des bola, Caro, escúchame, ¿se lo dijiste a Nicolás? No sé cómo decírselo, tengo miedo de que me deje. Pero Caro, él tiene que saber de esto y hacerse cargo, dale, yo te acompaño a hablar con él. Nicolás. Hola, nena. ¿Podemos charlar un momento? Sí, ¿qué pasa? Creo que estoy embarazada. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Cómo de qué hablo? De que creo que estoy embarazada. Vos estás re loca, nena. ¿Cómo loca, Nicolás? Si tuvimos relaciones. Pará, flaca. ¿Vos me querés enganchar un hijo a mí? ¿Qué sabes si es mío? ¿Qué decís, Nico? Me haces re mal. Pensá, boludo, de lo que decís. Sí, pienso que sos una zorra, flaca, que me querés cagar la vida. Tómatela y no me jodas más. No sabés lo que meteré de tu hija. Contame, a ver. ¿Qué eso de...? Contame, a ver, ¿qué sabes de mi hija? Muchas cosas. ¿Querés que te cuente? Sí, contame. Está embarazada tu hija, ¿lo sabías? ¿Qué? Esas son mentiras tuyas. Pregúntale si no me crees. Más tarde. Claro, necesito hablar con vos. Muy seriamente. Me enteré de algo. ¿De qué, ma? Estoy muy preocupada. ¿Estás embarazada? ¿Por quién te enteraste? ¿Es verdad o no? Ya sé quién te dijo, te lo iba a decir. Tu padre te va a matar. ¿De quién es? De Nico. ¿Estás segura? Mami, mamá, ¿qué pasa que nadie me cree? Caro, pásame la sal. Caro, que me pases la sal. Ah, tomá. ¿Te pasa algo, hija? No, nada. Algo te pasa, te conozco, Caro, sos mi hija. Bueno, está bien, te cuento. ¿Qué tenés que contarme? Estoy embarazada, voy a tener un hijo de Nico. ¿Estás segura? ¿Te hiciste un test? Sí, confirmado, y no se quiere hacer cargo. ¿Saben los padres? No, porque él no se lo debe haber dicho y no creo que se los diga. Hey, Caro, ¿cómo quedaron las cosas con tus viejas? Más o menos, bastante bien. ¿Y cómo lo tomaron? Más o menos, bastante bien. ¿Y Nico? Y no se quiere hacer cargo. Me parece que lo voy a dar en adopción. Muchas mujeres adolescentes quedan embarazadas por falta de educación sexual, contención familiar y falta de recursos. Es ahora que nosotras empezamos a decidir sobre nuestros cuerpos.

aquí Perú, un pedazo de tierra peruana en el corazón de Moreno. Se llama Perú, con P de patria. Aquí Perú, los sabores, los sonidos y las voces de la comunidad peruana. Domingos, de 12 a 14, por tu estación de radio. Domingos, de 22 a 24. De para tres. De para tres, con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos en el aire después de este gran show que acaban de dar las amigas compañeras del barrio Villa Salas, que hacen un taller de género en el barrio. La verdad que estamos muy contentos, salió muy lindo. Y si vos que estás del otro lado querés llamar y opinar qué te pareció lo que acabas de escuchar, lo podés hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte más informal del radioteatro. Es presentarnos, a ver quiénes son estas chicas que integraron el famoso radioteatro. A ver, ¿quieren decir sus nombres? ¿Quién empieza? Araceli. Araceli. No, le da vergüenza, A ver, ¿quién más está? Bueno, está Sol. Caro. Sabri. Noelia. Belén. Y Paula. Bueno, Araceli y Paula. No es gracioso, chicas. Lo que pasa es que hay dos mellizas y son muy parecidas y se te cambian los nombres. Bueno, las chicas integran, junto con las adultas que nombraron recién sus nombres, Noé y Sabri, y quien les habla, Romina, un taller de género en el barrio. Sí, este taller de género... y también está Aye, que está afuera. Aye no quiere pasar. No tiene vergüenza. No quiere venir al sauna. Estas chicas que están acá diciendo sus nombres son las que integran el taller de género del barrio. ¿Quieren contarle a los oyentes qué hacemos en el taller? ¿Qué hacemos cuando llegamos al taller? Tomamos mate, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Y qué pero si nadie habla? A ver, dale, Caro. ¿Qué hacemos? Hacemos una ronda de mate, sí. ¿Y hablamos? ¿De qué? De qué nos pasa en la semana. Ajá, a ver, ¿qué nos pasó? Si nos pasó algo importante en la semana, lo contamos y lo compartimos con el mate, ¿no? Sí. Comemos galletitas y lo compartimos. ¿Y después qué hacemos? Hacemos juegos, ¿sí? Charlamos, seguimos charlando, hacemos juegos. Bueno, actividades, bien. Algunos son juegos que sean más que juegos dinámicas. Después hacemos esto que dicen relajación, que les encanta, Sol le encanta esa relajación. Después hay veces que también bailamos, ¿o no? Sí. Llevan a veces música, vos nunca, pero a veces llevamos música y bailamos, ¿o no? Bueno, ¿miramos pelis o no? ¿Qué película vimos este año? ¿Juno? ¿Y de qué trataba Juno? No sé, yo no lo vi. Oh, pero a ver, Caro, dale, porque estás hablando muy lejos y no se te escucha. Despacito. De una adolescente embarazada. De una chica adolescente embarazada. ¿Y como que el rey de teatro de qué habla? ¿Habla de algo de eso o no? Sí. De una chica que queda embarazada y le pasa. ¿Y qué le pasa a Juno? Lo dan adopción. ¿Y ustedes? ¿En el radioteatro también cuenta eso? Sí. Bien. ¿Algo querés preguntar, Sergio? ¿Cómo es que ustedes se acercan al taller ahí en el barrio? ¿Hay alguna difusión o algo previo en donde ustedes digan, bueno, chicas, ¿saben qué? Hay un taller, vamos a juntarnos ahí. ¿O porque son amigas del barrio, se conocen todas y van todas en grupo o cada una fue por cuenta propia? ¿Cómo es tu caso, Caro? ¿Te acercaste sola? No, me invitaron. Te invitaron. ¿Y ustedes, chicas, alguna? También. ¿Son todas amigas del barrio, digamos? ¿Se conocen del barrio? Sí. Uh-huh. ¿Y los temas que tratan abiertamente, digamos, hablan de todo, de sexualidad? ¿De qué más hablan? ¿Hablan de parejas, de noviazgos? Sí. ¿Hay algún tema en particular que les interese a ustedes cuando charlan en los talleres? No. Corta la bocha. Bueno, le vamos a preguntar a las chicas que están atrás, ¿cómo surge la idea de hacer este taller de género? No, Bueno, la idea surgió el año pasado, a raíz de que teníamos relación con algunas chicas adolescentes del barrio, por medio de la murga y otros talleres así más artísticos que se estaban haciendo, y en realidad también de una inquietud personal de las compañeras que teníamos ganas de trabajar esto del género. Y lo veíamos como necesario, y las chicas planteaban cosas, necesitaban un espacio para hablar, y entonces, bueno, lo fuimos habilitando y le fuimos dando forma de a poco. Así empezó el año pasado, recibimos ayuda de gente de otras organizaciones que ya estaban trabajando con el tema, como para poder organizarnos, y bueno, ahí arrancamos. Con un grupo que era un poco distinto, en realidad la única que está desde hace 2 años es Sol, que hoy no abrió la boca, la voy a matar cuando nos vamos. Bueno, y un montón de chicas, un par que se fueron del barrio y demás, y este año hubo como un recambio, así que este es un grupo distinto. Si bien hace 2 años que nosotros como organización venimos trabajando, podemos decir que este es otro grupo, totalmente diferente. Así que bueno, continuamos un poco con ese trabajo, dándole las características especiales que tienen estas niñas, que son distintas a las chicas que estaban el año pasado. Y bueno, ya cerrando el año, porque el sábado que viene tenemos nuestro cierre de taller. Y también está Sabri, que también es integrante del espacio de mujeres. Sabri, ¿nos querés contar cuáles son los temas que trabajamos? ¿Qué trabajamos en realidad cuando trabajamos esto del género? ¿Qué queremos trabajar? Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bueno, lo que estuvimos trabajando este tiempito, más que nada yo me incorporé hace muy poco, digamos hace como 3 meses a mitad de año. Bueno, estuvimos hablando sobre embarazo adolescente, sobre sexualidad, y más que nada, digamos, la idea es que, bueno, hay un montón de preguntas o incógnitas que tienen las chicas, que en casa no puede hablar con los viejos o como que un montón de inquietudes, donde en ese espacio, digamos, sí, se animan a contar un montón de cosas y a sacarse un montón de dudas que capaz que en otro ámbito no pueden hacerlo. ¿Y por qué pensás vos que en otro ámbito no existen esa confianza para hablar de esas cosas, preguntar esas cosas? ¿Como sociedad pensás que es algo más general o tiene que ver con lo particular? No, creo que en esta sociedad, digamos, como que hay muchos temas tabúes y más que nada en las casas, digamos. Claro. Como que hay cosas que de eso no se habla, digamos. Bien. Es mi pensamiento. Y las chicas de hoy, como que vos, ustedes después de que hacen el recorrido del taller, ves que como que necesitan, además de un taller que contenga, como instituciones que también se encarguen de eso, como puede ser la escuela. ¿Qué rol cumple la escuela con estas cosas? Exactamente, me parece que nosotras mismas vimos cambios en las chicas, como en un montón de inquietudes que tenían ellas y que pudimos, digamos, sacárselas, como que me parece que está bueno como espacio. Y bueno, y la escuela, como que me parece que también, que poder, educación sexual en los colegios me parece súper importante y que sería un plus más, digamos, para los chicos. Está bueno. Buenísimo. Chicas, ¿quieren decir algo más a los que nos están escuchando? ¿Está bueno el taller que hacen o no está bueno? Porque no dicen nada. ¿Está bueno o no está bueno? Sí. ¿Está bueno? ¿Lo recomiendan? Sí, es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué es muy importante, Paula? Y porque se puede hablar cosas que en nuestras casas no se pueden hablar. Bien. No sé. La confianza. ¿Hay confianza entre nosotras? Sí. ¿Lo que contamos queda solamente entre nosotras o lo contamos después a todo el barrio? No, entre nosotras. Entre nosotras. Bien, o sea que cada una puede venir, contar algo que nos pasa y nadie lo va a ir a decir. ¿Verdad? Bueno, queremos mandar saludos, un photoshop, algo, nada. Un saludo a la familia que nos está escuchando, o un amigo, una amiga. Feliz cumpleaños, Juli. Feliz cumpleaños, Juli. Bueno, feliz cumpleaños. ¿Algo más? Un saludo a Aye. Un saludo a Aye, bueno, que está Aye, que está del otro lado. Sí, bueno. Este fue el paso, sí, tan esperado, por lo menos para mí en lo personal, del taller de género del barrio, que la verdad que este año creció un montón. Somos muy distintas todas. Somos cada vez más. Cada vez que iban pasando los meses iban sumando una más al espacio. La verdad que estoy muy contenta y muy orgullosa de compartir ese espacio con ustedes. Así que desde Estalla les agradecemos muchísimo de corazón que hayan venido hasta acá y que hayan hecho el Radio Teatro en Vivo, que sé que para ustedes era una situación muy incómoda. Muchas gracias y este aplauso para ustedes. Decís que no, sos una histérica. Mirá que se busca otra, ¿eh? Sos una perra. Perra. Perra. Estalla silencio. Seguimos en el aire con Estalla Silencio y nos olvidamos prácticamente darle la bienvenida a nuestra amiga de corazón, Florencia, que siempre viene a hacernos el aguante ahí arrinconada, siempre en algún lugar está y nos estira la mano para saludarnos. Algún día va a venir a hablar, yo lo prometo. ¿Al operador lo nombramos? Al operador no, la verdad que no. Lo que pasa es que como estaba acostumbrada a la operadora... ¿Cómo le va, operador? ¿Qué tal, operador? Me alegro, me alegro. Muchas gracias. Y Ceci, que nos preparó el mate recién, la verdad, muchas gracias. Abrazo. Bueno, charlemos un poquito de esto, porque la verdad que la gente como que por ahí necesita ubicarse un poco en tiempo y espacio y entender qué es esto de la del 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Bueno, esta fecha surge, como dijimos al principio, de la muerte de tres hermanas militantes, ¿sí? Muertas por el general Leónidas Trujillo. En República Dominicana era, sí, ¿no? Exacto. Bien. Sí, sí, en medio de una dictadura, ya se iban a visitar a sus maridos a la cárcel, además militaban. Y bueno, terminaron, supuestamente habían caído por un barranco, se las encontró ahí, pero se comprobó que habían sufrido torturas, y demás. Torturas, sí. Bueno, ese es el castigo por militantes y por ser mujeres, porque también tenían violaciones, todo ese tipo de denigraciones que se hacen las mujeres cuando se animan a dar algún pasito más. Lo habíamos explicado una vez, que las mujeres cuando estamos en situación de tortura generalmente somos como doblemente abusadas. Tal porque cual. También tiene que ver lo sexual, ¿no? Siempre en aparece lo sexual como un mecanismo, o sea, el pene como, sí, mecanismo de poder, ¿no? Sí, sí. Bueno, así que por eso a partir de esa muerte y después de muchos años se las reivindica y se declara, sobre todo en los países latinoamericanos, el Día de la No Violencia hacia la Mujer. Ajá. Sí. Uh-huh. Con distintas reivindicaciones. Violencia, como decíamos al principio, no es solamente cuando uno recibe una trompada de un hombre. También es cuando le pagan menos por un trabajo, cuando va a un hospital y no encuentra una sala para parir. Cuando te gritan cosas por la calle. Tal cual. Cuando te obligan a hacer cosas que no te gustan o no querés. Cuando tu cuerpo es cosificado y te dicen cómo tiene que ser. Cuando te dicen lo que tenés que hacer y decir. Bueno, la lista es interminable. Pero bueno, vamos a especificar en un caso emblemático que hubo hace poco, que es no solo Wanda Tadei, sino después hubo otra chica que murió incinerada por su pareja. Y esta cuestión de por qué se llega a eso, ¿no? ¿Cuál es la psiquis del hombre que llega a prender fuego a una mujer? Claro, la gente se preguntará, ¿es biológico? ¿El tipo nace violento? ¿Nace violento? O la mujer, o siempre está chuta, me pone loco, me despierta la violencia. Sí, sí, la mujer me genera esto. La mujer lo genera. Me provoca, me provoca. Es provocativa y encima me provoca. Hay un artículo muy, muy interesante de una psicóloga que lo titula La maté porque era y ya no era mía. Según el Observatorio de Feminicidios, es muy importante este nuevo término que se utiliza. Feminicidio. Feminicidio, totalmente. Ya no más hablar de violencia doméstica, ¿sí? Cambiarlo por feminicidios. Adriana Maricel Zambrano, la forma más común en que son asesinadas las mujeres son las puñaladas. En segundo lugar aparecen los casos de mujeres baleadas y luego son los golpes, la incineración y el ahorcamiento. En cualquier caso, siempre se busca la intervención en el cuerpo de la víctima. Esto de dejar la marca, ¿no? La huella, un profundo daño y el testimonio de que él, el agresor, ha pasado por ahí. O sea, no es que te enveneno de a poquito hasta que no te aguanto. Yo tengo que dejar mi marca de lo que hice. El cuerpo femenino como territorio y campo de batalla donde se liberan los demonios de una cultura que se cuelan las sombras menos pensadas. La forma en la cual dejan la marca a los varones violentos es una reafirmación más de esta pauta cultural que coloca a las mujeres en el lugar de objeto, de pertenencia, con lo cual no hacen más que profundizar ese modelo de mayor violencia hacia la mujer, no solo física, sino también psicológica y simbólica. O sea, el cuerpo es el terreno donde el hombre ejerce su pertenencia, digamos, claro, su superioridad. La propiedad privada. Exacto. La violencia machista se manifiesta en ciclos. Comienza con el control, esto de que te reviso el celular, de que a qué hora venís, con quién te juntás, todas esas cuestiones. Que esa primera instancia, perdón que te interrumpa, ¿no? Esa primera instancia como que suele a veces interpretarse como la etapa dulce, la etapa... De enamoramiento, está tan enamorado que me controla, no quiere que esté con otra persona. Igual, no, tiene celos. Ah. Qué lindo, un hombre, las características que tiene que tener es que sea celoso. Obviamente, porque los celos llevan a que te proteja. Claro. La descalificación, esto de que dejá que lo hago yo, que vos, viste... Es un inútil. ¿A dónde vas a ir a trabajar? Quédate en casa, si yo trabajo. Esa cuestión. Y se cierra con la culpa y el arrepentimiento. Pero cada ciclo arremete con más fuerza. Esa es la típica, perdón, el círculo, sí, sí, sí, de la violencia, la luna de miel. Después que te cago a palo o te dejo nos un golpe, sí, te traigo un ramo de flores. Claro. Pero cada ciclo arremete con más fuerza. La motivación de un varón violento es poseer a esa mujer en todo sentido de la palabra. Y en la medida en que la mujer va cediendo, la furia es cada vez mayor, porque él necesita mantener el poder sobre esa mujer. Por eso, el berenjenal que arman los medios de comunicación alrededor de estos casos, como el de Wanda Tadei, cuando lo llaman pasionales, no hacen más que reforzar este estereotipo que los habilita. hay un número de violentos especialmente sádicos que buscan dejar marca. Esto se encuadraría dentro de un proceso simbólico en el que se podría resumir de esta manera: la maté porque era mía y la maté porque no era mía. O sea, me pongo violento porque me pertenece y ella es un objeto de mi descarga. Claro. Y me pongo violento porque ya no me pertenece, como un nuevo intento de subordinación. O sea, cuando la mujer intenta salir de este círculo vicioso de control, de por ahí buscarse un nuevo trabajo, salir con alguna amiga, animarse a tener un amigo, no sé, mandar un mail a alguien que él no conoce, surge esta descarga en la violencia física. Pero claro, en realidad, atrás de esa violencia física está la violencia simbólica, la violencia psicológica, el hacerle la cabeza de que no puede y todas estas cuestiones. Tal cual. Hay formas más sutiles de violencia, ¿no? Que vos nombrabas bien, que están expresadas más que nada en la violencia simbólica, que es una especie de violencia que está como naturalizada, tal, digamos, cual, dentro de la cultural, sociedad. Si claro, y no tiene cuestionamientos, digamos, por una cuestión de hábitus, diría el compañero Bourdieu. Exactamente. Sí, garabato. Bueno, vamos, que este público está bueno, aquí hay buenas energías. A ver. Hablábamos de la violencia simbólica. Eso. ¿En qué consiste esta violencia simbólica? La violencia simbólica más que nada está naturalizada y se manifiesta en cuestiones más sutiles, que uno no las ve, digamos, porque está acostumbrado a vivir de ese modo por una cuestión de tradición cultural, ¿no? Claro. Un informe que sale de la Universidad de Quilmes, ¿sí?, en el mes de octubre, y el informe se llama Índice de Violencia de Género en la Televisión Argentina, ajá, ¿sí? Un estudio a partir de las pautas publicitarias. Bien. Es una forma en que se puede ver y transmitir, según este estudio, este aspecto, no tanto de la violencia física, sino de algo que uno ve una propaganda, claro, y no la cuestiona, digamos. Son las grandes forjadoras de estereotipos, las publicidades. Te comento un poco este informe, cómo se realiza. ¿Sí? El objeto de estudio específico es una franja horaria que va de 18 a 22 horas en los 5 canales de aire. ¿Sí? Okay. Y esto se llevó a armar. De esos 5 canales se llega a armar una base de 1.664 publicidades en las que bueno, esta gente va a estudiar qué tipo de violencia se puede encontrar en las publicidades actuales de la televisión. ¿Qué indicadores van a tomar ellos como para decir esto es violencia? Sí. ¿Sí? Los indicadores responden a los estereotipos, por empezar, ¿sí? Entre ellos la mujer asociada a la doméstico, ¿sí?, representada por mujeres jóvenes, en este caso. La mujer limpiando con poet y músculo. Asumiendo una imagen tradicional de esto de la mujer doméstica, ¿sí? Un rol maternal familiar, ¿sí? O cuando está puesta en ridículo o es humillada. Hay propagandas que van directamente a eso, como por ejemplo, el AX. La propaganda esta de que la flaca caminaba por la playa y le iban cayendo como mensajes del cielo, que sí, la madre no la quería. Porque no cocinaba, porque era una inútil. Porque no terminaba de estudiar. Sí. Cuando ahora hay una nueva que es genial, que es de un auto, que dice, antes de casarte... salí con una modelo, como que el tipo se va a casar, pero en realidad va a pasar lo peor de su vida. Digo, ¿para qué te casas si estás tan feliz? Tal cual. Otra de los parámetros que se toma es cuando la mujer es considerada como un objeto sexual. Típica propaganda de cerveza. Sí. Cerveza, como, Axe. No, como la que habíamos visto acá, que habías visto vos en Acceso Este. Esto es un espectáculo. Está todavía este cartel. Sí. Bueno. Y voy a denunciar. Hay un cartel terrible, no me acuerdo si es Ituzaingó, Castelar, por ahí, de Milco, que es la empresa esta de que de tienen colgadas todas las herramientas en sus pechos transpirados. Pero vayan muy sensuales. No puede ser, mujeres, hombres. Igual como estás subestimando un poco al público, ¿no? Después llamás al que te viene a arreglar las cosas y pero, es un gordo con la raja afuera. Pero es terrible. Pero sí, es terrible. ¿Cuáles fueron los resultados de este informe? Sí. El tipo de estereotipo más frecuente, ¿sí?, en de que ellos vieron, ¿sí?, es el que se asocia a la mujer joven con un producto que no tiene nada que ver con la edad, dicen ellos. Por ejemplo. Por ejemplo, ahora te digo un ejemplo, el tema de cuando esto de Mr. Músculo que vos decías, por lo general son mujeres jóvenes, en donde según ellos no tiene nada que ver con la edad por el tiempo que corre, digamos, ¿no? Es más, según ellos, tradicionalmente, por una cuestión cultural, digamos, anteriormente era, por ejemplo, ver una mujer grande haciendo las tareas de amas de casa, digamos, sí, ¿no? Entonces, a partir de esas cosas, digamos, quien aparece ahora en las pautas publicitarias estas son mujeres más jóvenes, que por ahí no tienen nada que ver, que directamente están en una edad de decir, bueno, esta mujer podría estar estudiando o podría estar trabajando de otra cosa, digamos. Entonces, como que el producto no tiene nada que ver con la edad y con el tiempo que actualmente estamos viviendo, digamos que es un poco más de liberación. Por fuera de la realidad. Por fuera de la realidad, exactamente. Pero se intenta. Pero no es inocente. Sí, no es inocente, pero se intenta imponer un estereotipo, claro, de mujer joven dentro de la casa haciendo la tarea que le correspondería, o que le correspondería, mejor dicho, que anteriormente las tenían asignada a la mujer grande, digamos, claro, o de una edad más grande. Y después, bueno, en todas las propagandas que se vieron, esta de que transmiten esto de alegría, de ganador, de vida placentera, siempre se ve el objeto corporal denigrado, digamos, de la mujer, ¿sí? Sí, o ahí la mujer sí acompañando el auto nuevo, como... Ahí sí tenés el tema de la cerveza, ¿sí? El tema de los desodorantes, bueno. Después hay una pregunta que se hacen, dice, ¿por qué la violencia de género está naturalizada en nuestra sociedad a partir de eso? ¿Sí? Y ellas concuerdan en este estudio que dice que la invisibilidad y naturalización de ciertas prácticas es parte de un juego de poder, ¿sí? Es una cuestión de poder, que asimismo implica la dispersión en sus formas y en los distintos niveles. ¿Qué significa esto? Que se puede la violencia se expresa en distintos niveles, digamos. En este caso ellos se abocan el tema de lo simbólico dentro de las pautas publicitarias. Sí. La dispersión del poder está en varios puntos. La violencia física, que se puede ejercer dentro de una casa, en un ámbito privado que nadie ve, digamos. Sí, porque existen diferentes tipos de violencia. Sí, sí. Existe, yo había buscado, y como que la más común que uno entiende como que es la violencia física. Pero después hay otras que por ahí no son tan visibles, como por ejemplo la violencia económica. Sí. Tal cual. Por eso, ¿entendés? La violencia el económica. El gran círculo de la violencia que hace que la mujer rápida vuelva a su casa es la cuestión económica. Sí, es no tener cual. A dónde ir cuando el tipo el recurso, te pega. Tal cual. Y que después también es por las consecuencias las cuales pasan a mayores. Porque al no tener vos recursos, después volvés. Tenés que volver. Es como un círculo, ¿entendés? Claro. Porque aparte te hacen una coyuntura mucho más compleja con hijos. Y después las otros tipos de violencias que por ahí tampoco se ve tan... Es tan visible, es la sexual. Tal cual. Con respecto a eso, ellos dicen, ¿no?, que las relaciones de poder no siempre deben pensarse como la naturalización... Perdón, como una construcción explícita y directa, ¿no? Como esto del golpe, sino lo que vos nombrabas de la violencia económica. Sí, sí. ¿Sí? Y después por ahí la otra que tiene que ver con lo implícito es la psicológica o emocional. Uh-huh. ¿Se entiende? Como por ahí esto que decíamos, el que yo te diga lo que te tenés que poner. El poseer. O que te diga que sos una gorda fea, que nada te queda bien, ¿entendés? O que sos una sí, flaca que eso cualidad. Va en combinación con el estereotipo de mujer que nos muestra la tele de la mujer perfecta. De la Mr. Músculo. Bueno, nos queda un minutito nada más. ¿Querés ir cerrando la noticia? Sí, no, que ellos atribuyen que el papel de los medios central en la naturalización de las diferencias de género, dice, pero también lo es de un modo inverso, porque... ellos le permite ver el tema de lo invisible, o sea, lo manifiesto esto que es muy sutil, digamos, permite mediante la propaganda poder estudiarlo, o sea, lo que se esconde la propaganda te lo devuelve en un modo grosero, digamos. Sí, igualmente. Sí, igual hay que tener las herramientas para inteligir esos mensajes cual, subliminales y no naturalizarlo y comerlo y ir a comprar el pot contento. Que en la mayoría de las veces pasa eso. Es importante comprarse la crema Hinz para no arrugarse. Es importante lo de la ley de medios, ¿saben por qué? Porque ellos terminan concordando de que no hay un abordaje integral de lo que es la violencia porque estas pautas publicitarias siguen saliendo al aire. Sí, la ley de medios en el aire. En el artículo 81-82 regula este tipo de pautas publicitarias. Bueno, muy bien, nos estamos despidiendo. Acuérdense de que ahora los sábados, ni bien termina este silencio, empieza Bonaerenses, que es este programa que nos acompaña de ahora en adelante todos los sábados. Y bueno, recordad a los oyentes que el sábado que viene es el último programa de Estalla Silencio, así que bueno, esperemos que estén ahí haciéndonos el aguante y dándonos la despedida hasta el año que viene. Chau. Chau, chau. If we-